Le damos la bienvenida al noticiero semanal Lo que no se oye. A continuación comenzamos la revisión de las informaciones con nuestras crónicas de esta semana. A 17 días de las elecciones municipales, ¿tú sabes cuáles son los requisitos y atribuciones para ser alcalde o concejal de tu comuna? A continuación te lo aclara el periodista Raúl Rodríguez. A 17 días de la elección municipal, una de las obligaciones más importantes que tenemos como votantes es sufragar informado y sobre todo tener claro cuáles son las competencias y obligaciones que deben cumplir alcaldes y concejales. Para estar al frente de la comuna, el alcalde debe asegurarse de vigilar y supervigilar el funcionamiento de la municipalidad. Además de ejercer el cargo por 4 años, con derecho a reelección, no podrá el alcalde ejercer ningún otro trabajo o función pública de manera remunerada por el Estado, con excepción de la actividad docente. Los requisitos son haber cursado enseñanza media, tener derecho a sufragio, saber leer y escribir y tener residencia en la misma región donde se postula, al menos en los últimos 2 años, entre otras condiciones. Los requisitos del alcalde son: haber cursado enseñanza media, ser ciudadano con derecho a sufragio, saber leer y escribir, tener residencia en la región a la que pertenezca la respectiva comuna, al menos durante los últimos 2 años anteriores a la elección, tener su situación militar al día. En tanto, dentro de las atribuciones, el alcalde está obligado a representar judicial y extrajudicialmente a la comunidad, administrar recursos y bienes del municipio, delegar alguna de sus funciones y someter a plebiscito materias de carácter local, entre otras. Las atribuciones alcaldicias son: representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad, velar por la probidad administrativa dentro del municipio, concejales y funcionarios, administrar los recursos financieros de la municipalidad, delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones exclusivas, coordinar la acción de servicios públicos, someter a plebiscito materias de administración local, dar cuenta pública al Consejo Municipal a más tardar en abril de cada año. Un extracto de esta cuenta pública debe ser difundido a la comunidad y su texto completo puesto a disposición de los ciudadanos. Por su parte, el Consejo Municipal tiene un carácter normativo, resolutivo y fiscalizador. Los concejales son los encargados de hacer efectiva la participación de la comunidad y representar sus demandas e intereses. El Consejo fiscalizará las actuaciones del alcalde y entregará observaciones a su actuación cuando así lo estime. Además, evaluará la gestión del edil y planteará prioridades y medidas de desarrollo comunal, entre otras. ¿Cuáles son sus atribuciones? Fiscalizar las actuaciones del alcalde y formularle las observaciones que le merezcan, las que deberán ser respondidas por escrito dentro del plazo máximo de 20 días. Evaluar la gestión del alcalde, especialmente para verificar que los actos municipales se hayan ajustado a las políticas y normas y acuerdos adoptados por el Consejo. Recomendar al alcalde prioridades en la formulación y ejecución de proyectos específicos y medidas concretas de desarrollo comunal. Fiscalizar el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipales y la ejecución del presupuesto municipal. Si tienes claro estas obligaciones y atribuciones que tienen tus representantes en el gobierno comunal, al momento de ir a sufragar deberías considerar si tu candidato cumple estos requisitos. Infórmate y vota en conciencia. Pese a la rapidez con que fue aprobada la Ley Express de Radios Comerciales, que permitirá renovar sus concesiones por 25 años más y eliminar la entrega de un proyecto financiero y técnico, estas modificaciones permitirán dar un respiro económico y legal a las radios comunitarias. Escuchamos el informe de la periodista Pamela Ramírez. A casi un año de haber ingresado al Congreso el proyecto de radiodifusión comunitaria, aún descansa en la Cámara Baja. Una situación muy distinta es la que ocurrió con la iniciativa presentada por la Asociación de Radiodifusores de Chile, ARCHI, cuando en septiembre pasado fueron aprobadas en tiempo récord modificaciones sustanciales a la renovación de concesiones comerciales. En la práctica, se elimina la exigencia de presentar un proyecto financiero y técnico y se renuevan las concesiones actuales por 25 años más. De esta forma, se impide el ingreso de nuevos actores al mercado radial, lo que atenta contra el carácter público e inalienable que tiene el espectro radioeléctrico. Pese a esto, las modificaciones introducidas permitirán que las radios comunitarias puedan ahorrarse la formulación del proyecto técnico y financiero, lo que será un alivio económico importante a la hora de postular a una concesión de mínima cobertura. Además, se renovarán automáticamente las concesiones cumplidos los 3 años que permite la legislación actual y también se termina con la obligación de publicar en el Diario Oficial al momento de ser renovada la concesión. Con estas medidas, que implicaban altos costos para las radios de carácter ciudadano, las emisoras pequeñas se ahorrarían cerca de 1 millón de pesos. Aunque estas prerrogativas son un verdadero alivio para los medios comunitarios, están muy lejos de significar un cambio en las condiciones de funcionamiento y financiación. En este sentido, la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile ha sido clara. El proyecto de ley que fue firmado por la presidenta Bachelet hace más de un año busca mejorar las condiciones de discriminación a que son sometidas las radios comunitarias en materia de años de concesiones, potencia y sustentabilidad. El paro de los trabajadores del registro civil que mantuvieron por 12 días y la negativa del gobierno a responder favorablemente a sus demandas han evidenciado el precario clima laboral en Chile, mientras la CUT ya anunció que solicitará al Ejecutivo un reajuste salarial del 14,5% para el próximo año. Escuchamos el informe del periodista Raúl Rodríguez. El caso de los funcionarios del registro civil, quienes decidieron retomar sus funciones luego del ultimátum del gobierno, deja en evidencia el tipo de Estado que se instaló en Chile desde la dictadura: reprimir, presionar y amenazar a los trabajadores cuando planteen demandas laborales. Los cerca de 3.000 trabajadores debieron reincorporarse a sus labores, de lo contrario, enfrentarían despidos o sumarios administrativos. Justo cuando la sindicalización en Chile solo bordea el 11%, el Estado se convierte en el peor empleador y da un ejemplo de desincentivo para miles de trabajadores que buscan mejores condiciones laborales dentro de sus trabajos o empresas. En este panorama claramente desafiante, un acuerdo de última hora permitió que los funcionarios del registro civil volvieran a sus puestos tras 12 días de movilización, aunque advirtieron que dieron un plazo de 8 días hábiles al Ejecutivo para que se pronuncie sobre sus peticiones, de lo contrario retomarán la paralización. Con un promedio cercano a las 100.000 atenciones diarias sin realizarse, la movilización sensibilizó a distintos gremios y provocó una organización concertada de sus pares, quienes no bajaron los brazos pese al ultimátum del gobierno y de las palabras poco apropiadas que tuvo el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, mientras duró el paro del registro civil. De no prosperar el petitorio y no tener acogida por parte del gobierno, el escenario se volvería aún más complejo para el Ejecutivo, pues gremios como la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, y la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, ya se aprestan para negociar el reajuste al sector público para el próximo año. Pese a la crisis económica mundial, la CUT no quiere ceder terreno y solicitará un reajuste salarial del 14,5% para el periodo comprendido entre diciembre de este año y diciembre del año 2009. La inflación acumulada y la alza sostenida de alimentos básicos han afectado fuertemente el bolsillo de los chilenos, por lo que la central sindical no está dispuesta a hacer vista gorda a esta situación, menos aún cuando el escenario interno y la movilización del registro civil han dado nuevos bríos al planteamiento de sus demandas. Con la revisión de las principales informaciones de la semana, concluimos el noticiero Lo que no se oye. Escúchalo próximamente por este punto del diálogo.